sonreía, tú decías que yo era para ti. Me amabas tanto, no imaginaba qué dirías. Si me escuchas, piensa en mí. Te extraño tanto y no concibo que me olvides. En las noches pienso en ti. Vuelve a mi lado, que siempre fuiste la razón de mi vivir. Si tú supieras que mi alma llora, no comprende la razón de tu partir. Entenderías cuánto te extraño, qué difícil ha sido esto para mí. Estoy muriendo, hoy te has marchado, esta amargura no la puedo resistir. Mi alma en pena reclama gritos que tú vuelvas junto a mí. Dime por qué tú te has marchado, sé que alguna vez me he equivocado. Dime por qué me has olvidado, ya sin tu amor no puedo vivir. Sufro la inmensa pena de tu partir, me siento morir. Si tú te marchas de mi lado, no puedo vivir, no puedo seguir, no puedo vivir sin ti, amor. Que mi alma llora, no comprende la razón de tu partir. Entenderías cuánto te extraño, qué difícil ha sido esto para mí. Estoy muriendo, hoy te has marchado, esta amargura no la puedo resistir. Mi alma en pena reclama gritos que tú vuelvas junto a mí.